Si pego al parche con un martillo haría un desastre, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Si pego al parche con un cepillo suena tan suave como un rodillo, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Tumba que tumba, retumba el parche, pide que bailes y que palmes, ritmos sonantes y retumbantes, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Tumba que tumba, retumba el parche, pide que bailes y que palmes, ritmos sonantes y retumbantes, todos los ritmos que vos querés. Lele. Unga que tumba, lele. Unga que tumba, lo parche, lele. Unga que tumba, lo parche, lele. Tumba que tumba, que tumba el parche. Tumba que tumba, que tumba el parche. Pide que bailes y que palmes. Pide que bailes y que palmes. Ritmos sonantes y retumbantes. Todos los ritmos que vos querés. Tumba que tumba, retumba el parche. Y que te muevas, que te muevas. Tumba que tumba, retumba el parche. Ay, que retumba mi corazón. Tumba que tumba, retumba el parche. Y que te muevas al ritmo sabroso. Tumba que tumba, retumba el parche. Ay, que pégale el parche, que pégale. Tumba que tumba, retumba el parche. Ay, ay, ay, ay, que sí. Tumba que tumba, retumba el parche. Ay, que pide que bailes y que palmes. Tumba que tumba, retumba el parche. Ay, ay, ay, ay, que sí. Tumba que tumba, retumba el parche. Y pégale, sabroso. Tumba que tumba, retumba el parche. Pide que bailes y que palmes. Tumba que tumba, retumba el parche. Todos los ritmos que vos querés.